que ya te vas, no lo pienses más, pues lo puedes hacer. No voy a llorar, no voy a sufrir, otro amor buscaré. Yo entregué mi amor y sin condición, nada a cambio esperé. Pero a ti, mujer, nada te importó, ya todo acabó. Y si te quieres marchar, no te voy a detener. Puedes hacer con tu vida lo que quieras, mujer. Y si te quieres marchar, no te voy a detener. El amor nunca se obliga, entiéndelo bien, mujer. ¡Lalo Bravo! ¡Así es que es, papá! Tú pensaste que yo te iba a rogar, te equivocas, mi amor. No me importa ya si hablas bien o mal, creo que esto es lo mejor. Te ofrecí mi amor, te di mi querer, yo te di mi pasión. Pero me cansé de tu juego, ya ves, hasta aquí llego yo. Y si te quieres marchar, no te voy a detener. Puedes hacer con tu vida lo que quieras, mujer. Y si te quieres marchar, no te voy a detener. El amor nunca se obliga, entiéndelo bien, mujer. Si te quieres marchar, no te voy a detener. Puedes hacer con tu vida lo que quieras, mujer. Y si te quieres marchar, no te voy a detener. El amor nunca se obliga, entiéndelo bien, mujer.